A veces parece que es una exageración, pero no, no lo es. Objetos imposibles, fenómenos extraños, personajes singulares, leyendas. Y muchos, muchos misterios en las Islas Canarias. Y de ellos sabe como nadie nuestro siguiente invitado, que acaba de publicar además un libro que se titula Canarias, 5 minutos de misterio. Él es José Gregorio González. José Gregorio, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Qué envidia me da siempre cuando estás en esa zona tan estupenda. Verdad que sí, estar en Canarias tiene sus ventajas, ¿eh? Desde luego, los Reyes parece que llegan una hora antes. Sí, tiene sus ventajas, pero quiero que alguien me cuente los inconvenientes. ahora. ¿Existen? También los tiene. ¿Cuál? Sí. Venga, dinos uno. Bueno, pues en cuanto la temperatura varía un grado... La temperatura no es un inconveniente, no. Por ahí no. Que no es que no están acostumbrados. Claro, nos morimos de frío en cuanto a la variación es de un grado o dos. Y eso, por ejemplo, no pasa prácticamente en ningún otro punto de España. O sea que ahí hay un pequeño inconveniente. Bueno, lo lejanos que estamos y lo caro que es viajar, por ejemplo... Eso sí. Es un inconveniente, ¿no? Eso sí, pero ese es inconveniente para vosotros que estáis en Canarias y para nosotros que estamos en la península. También es verdad. Hay unos precios verdaderamente imposibles. Y eso hay que corregirlo, a ver si algún día, yo qué sé, en el siglo 34 se arregla algo, ¿no? A ver si un poquito antes, Bruno, para verlo. Bueno, en el 33, ¿eh? No pides tanta rapidez. No, los felices años 20 del siglo 21. Sí. A ver si es pronto. Y Canarias, tierra de misterios, acabas de publicar un título, un libro que se titula Canarias, 5 minutos de misterio. Sí, bueno, este libro, en relación a los anteriores en los que he podido cartografiar e inventariar los misterios de Canarias, tiene como punto de diferencia o de distinción pues el hecho de que están planteados los misterios de forma casi, diría yo, telegráfica, sin hipotecar, sin renunciar al rigor, a que la gente que se aproxime a estos temas pues tenga una buena visión profunda de los asuntos tratados, pero sí he procurado que sean aproximaciones menos densas y aumentar el número de misterios que he podido recoger en esta especie de catálogo. Por eso el guiño del título, ¿no? 5 minutos de misterio, con 5 minutos al día ya te vas haciendo una idea del variado ecosistema y rico ecosistema de enigmas y de asuntos que tenemos aquí en el archipiélago. Cuando se repasa estos días, lo estamos haciendo, los audios más escuchados desde el programa de La Rosa de los Vientos, siempre sale, parece que está viviendo una época dorada, el tema OVNI, uno de los temas que más interesa a la gente, y también existen muchos casos en Canarias. Y yo siempre pienso, además, entre alguno de los grandes episodios, siempre pienso en algo que me parece fascinante, la luz de Mafasca. ¿Qué es? Y sobre ella hablas en este libro, ¿no? Sí, bueno, desde luego que compartimos fascinación y pasión por este misterio, Bruno, porque para mí las luces populares, este tipo de bolas de luz que se comportan de forma inteligente, que se aproximan a los testigos, a veces dejan de ser una unidad y se fragmentan formando pequeñas bolitas o incluso llamas, variando los colores. En fin, digamos que las manifestaciones o las formas en las que se manifiestan estas luces son muy amplias, y de todas ellas, de todas las que hay en Canarias, la de Mafasca en Fuerteventura, digamos que es la más espectacular, la que más testigos acumula durante décadas, bueno, no solo durante décadas, tenemos casos registrados del siglo XIX, es decir, ya hay referencias a este misterio desde esa época, y es bastante probable que también con anterioridad, aunque no hayan quedado registradas, ¿no? Y se localiza principalmente en los municipios de Antigua y de Betancuria, dos bellos enclaves de la isla, y bueno, es un misterio que forma parte de la isla, es una seña de identidad con centenares de testigos, y el comportamiento es irritantemente insolente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Parece que tiene bastante mal humor, ¿no? Sí, yo claro, de Mafasca. Claro, yo tiendo a atribuirle casi un comportamiento humano, porque fíjate que se aproxima muchísimo a los testigos, a veces ha llegado a entrar en vehículos a través de las ventanillas de los coches o con casos como los que yo narro en este libro, acompañando durante horas a un testigo por esas noches oscurísimas de la Fuerteventura de hace varias décadas, durante horas, durante muchos kilómetros, hasta colocarse en los exteriores de los domicilios, de las casas de los testigos, y en el caso, en un caso concreto que yo recojo en este libro, el propio testigo llegar a interactuar con la luz dándole una patada. Es decir, esto de alguna forma nos tenemos que poner en la mentalidad de alguien a quien una lucecita traviesa, juguetona, le está acompañando durante horas y al final es como quien se encuentra pues una caja de cartón vacía en la calle o una lata de un refresco y decide darle una patada, ¿no? Como para apartarla. Pues esto es lo que hace este testigo con la luz y en ese momento hay una explosión, un fogonazo insonoro pero sí luminoso que convierte la noche en día. Y este hombre entra en pánico, evidentemente, ante lo que acaba de suceder, derriba la puerta de su casa y se mete en ella para no volver a salir. Curiosamente, Silvia, Bruno, este testigo, Alberto, nunca volvió a ver la luz. Cuando él me lo contó, ya tenía 86 años, me lo contó con una emoción como si lo acabase de vivir. Él no volvió a ver la luz, sin embargo, su esposa y algunos de sus hijos sí fueron testigos de la aparición de la luz de Mafasca, al igual que otros muchos vecinos, en los años posteriores. Pero su historia, su particular y personal historia, comenzó y finalizó ese día con un encuentro, yo diría que histórico y único en la isla. Y las luces del Time también las recogen los cronistas desde hace bastante tiempo. Sí, correcto, correcto. Nos vamos en este caso a la isla de La Palma. Es un fenómeno similar, estamos hablando de luminarias que cuando son contempladas a cierta distancia parece que tuviesen el tamaño de un cigarrillo encendido en la oscuridad, pero que pueden alcanzar casi el de un balón de fútbol o de baloncesto y suelen comportarse de la misma forma, se aproximan o se alejan de los testigos, cambian de forma. A veces, esto es muy curioso, a mí me tiene muy intrigado este detalle, porque en ocasiones son vistas a mucha distancia y en cuestión de segundos se colocan a pocos metros de los testigos, sin que el tamaño haya variado. Con lo cual, hemos de suponer que en la distancia, cuando se encuentran a kilómetros, deben de ser bastante más grandes y a medida que se aproximan van reduciendo su tamaño para mostrar el mismo tamaño aparente, el mismo diámetro aparente. Y esto es algo especialmente singular de estas luminarias. Y en el caso de los hachones o las luces del Time en La Palma, pues se han visto en esas, es una subida que une el municipio del valle de Aridane con con Tijarafe, y es una subida de varios kilómetros, serpenteante, con muchas curvas, y allí se encuentra. Esta luz aparecía en diferentes localizaciones de esta carretera y a veces descendía hasta el propio Valle de Aridane, hasta el Barranco de las Angustias, se internaba en Los Llanos, en el municipio de Los Llanos, e incluso cogía rumbo hacia El Paso, todo esto en esa zona preciosa de la isla de La Palma, y se contaba entre las leyendas que intentaban darle una explicación a esta luz que persistentemente se dejaba ver, pues que era un alma en pena, que al igual que en Fuerteventura, había tenido que utilizar la madera de una cruz para alumbrarse en la oscuridad, o en el caso de Fuerteventura, de Mafasca, para poder cocinar, para poder asar una carne de un carnero, y como se había utilizado un elemento sagrado como es una cruz, pues de alguna forma esto, el castigo de estas personas era vagar eternamente como un alma en pena. También en La Palma hay versiones más recientes, por ejemplo, se dice que eran las almas de los antiguos aborígenes, de los antiguos nativos de la isla de La Palma, los aguaritas, que antes de caer en manos de las tropas conquistadoras decidieron suicidarse. E incluso hay una tercera versión que habla de una madre que para dar calor a su hijo recién nacido utiliza la madera de una cruz, y de alguna forma ese acto entre sacrílego, pero al mismo tiempo tocado por el amor de una madre, pues quedaría inmortalizado bajo la forma de esa luminaria. Bueno, en La Gomera también existen estas luces, la luz de la de todas Vega formas, abajo, de la Dama. Estas luces populares, como tú dices y nos cuentas, son como balones de 20, 30 centímetros, sí. Tienen un comportamiento errático. Alguno pensaría en rayos en bola, en otros fenómenos naturales. El problema está en que parece que tienen un comportamiento inteligente. Claro, digamos, hombre, la lectura aparentemente racional de este asunto sería pensar en reflejos, sería pensar en bromistas con linternas o ir a fenómenos extremadamente raros como los rayos en bola o incluso pues que pudiesen producirse formas plasmáticas energéticas producidas por ejemplo, el roce de placas tectónicas, ¿no? Que estos son fenómenos que se han registrado ocasionalmente en zonas que tienen un telurismo muy acentuado. El problema que tenemos con las luces populares en Canarias y también con otras que se dan en península o que se dan en otras partes del mundo, pero las que yo he podido investigar directamente, es que tienen una duración a veces de horas y tienen un comportamiento, Bruno, Silvia, de que aparente inteligencia. Es decir, estamos hablando de luces que hay un caso, por ejemplo, recogido por un común amigo, como es Luis Javier Velasco, en Fuerteventura también, donde la luz va acompañando en un trayecto a un vehículo, el conductor, entre distraído por la luz, por ese acompañante misterioso, coge un desvío de forma equivocada, es decir, de forma errónea, se equivoca del desvío que tenía que coger para llegar a su destino y deja de ver la luz en ese tramo de carretera en el que él se da cuenta que se ha confundido. Consigue girar y reincorporarse de nuevo a la vía principal para seguir su trayecto de forma correcta y la luz le está esperando. Es decir, de alguna forma, la luminaria sabía que se había equivocado. Es curiosísimo, porque no le acompañó en ese itinerario errático, sino que esperó a que retornara a la vía principal para seguir con su trayecto correcto. O sea, esto es muy peculiar. Da la sensación de que la luz se anticipó, que la luz sabía que iba a volver en cuestión de minutos a la vía principal. Es un caso de hace unos años que aparenta inteligencia, de la misma forma que cuando algunos casos nocturnos también de testigos, de vecinos de Antigua de Betancuria, pues los vecinos cogen por atajos en el trayecto de vuelta a sus casas y la luz les espera al final del atajo. Es decir, hombre, estamos ante algo francamente extraño que no tiene esa condición efímera de fenómenos que puedan producirse por emanaciones gaseosas, que puedan producirse por cargas eléctricas o que puedan producirse por este fenómeno tectónico al que antes me refería, ¿no? Ahí hay una singularidad bastante descriptiva de al menos lo que no puede ser la luz. Otra cosa es encontrarle una explicación coherente, claro. Se ha hablado mucho en Canarias la asociación, la relación que existe entre este tipo de fenómenos y el fenómeno OVNI. Leyendo en tu libro, Canarias, 5 minutos de misterio, incluso nos encontramos un caso muy, muy antiguo, año 1785. ¿Desde cuándo existen los OVNIs en Canarias? Bueno, eso es difícil de precisar, Bruno. Por lo menos tenemos un caso del año 1785 en la Isla del Hierro, donde numerosos testigos, y afortunadamente tenemos este caso porque había un cronista que se encargó de recoger testimonios y de recoger el hecho, porque de lo contrario, pues no tendríamos esa referencia, ¿no? Ese día en concreto se observa en la Isla del Hierro una barra luminosa que se desplaza de forma majestuosa por diferentes partes. En concreto ocurre el 4 de octubre de 1785 es Antonio de Urtufagesti, en su diario de la Isla del Hierro, quien deja cuenta de este asunto, y se produce en la punta de la dehesa, en uno de los extremos de la Isla del Hierro, y es una barra luminosa bueno, que va dejando chispas a su paso, va muy despacio, y por el tipo de movimiento y por el tipo de descripción, pues casi tendríamos que descartar que se tratase de la socorrida hipótesis de un bólido, ¿no?, de un meteorito. Fue un año, o fueron unos años intensos en la Isla del Hierro, porque este mismo cronista recogió un poco después cómo había aparecido también en otra zona de la Isla del Hierro, también un fenómeno luminoso muy potente que aparentaba ser un incendio en el cielo, con lo cual fue una época cuando menos singular para esta isla. Y esa fecha, por lo menos a nivel de crónica, es la más antigua con la que contamos. Además de los ovnis, además de estas luces populares que se está comentando, también, bueno, recoges muchísimas cosas. Una de las que me ha llamado a mí la atención son esos objetos de prodigio que tenéis en las islas. ¿Qué objetos? Dinos alguno. Sí, bueno, aquí tuve que hacer un ejercicio de síntesis. Bueno, como en casi todos los capítulos, porque la verdad es que, por fortuna, en Canarias tenemos bastante misterio. Pues mira, por ejemplo, para este libro tuve que seleccionar 6 por una cuestión de espacio, y uno de los más curiosos que se conserva y se puede tocar, de hecho, uno cuando está al lado siente la tentación de meterse dentro, incluso, es el arcón volador de la Virgen de Candelaria. Es un arcón de madera, una especie de gran cofre, que según la leyenda fue el vehículo de un milagro, de una teleportación de un cautivo. Bueno, la historia comienza con el apresamiento de un vecino del municipio de Candelaria, en la isla de Tenerife, que era muy devoto de la patrona, de la Virgen de Candelaria, la patrona de Canarias, y cómo fue apresado por piratas moriscos y fue llevado a Berbería. La cuestión es que este hombre, según la leyenda, cuando se aproximaban las fiestas que él recordaba, las fiestas de su pueblo, las fiestas principales de la Virgen, pues entraba en una especie de estado de melancolía. Y su dueño, aquel que lo tenía a su servicio en Berbería, temiendo que se pudiese fugar, que esa añoranza le llevase a intentar escapar y de alguna forma, bastante improbable, pero bueno, de alguna forma intentase llegar hasta la isla de Tenerife, pues decidió en las vísperas del 2 de febrero de la Virgen de Candelaria meterlo dentro de un cofre con unos grilletes, y para asegurarse al 100% que no se iba a escapar, como si fuese un gran mago, pues su dueño morisco durmió encima del arcón. La cuestión es que al día siguiente amanecen milagrosamente en las costas de Candelaria, a cientos de kilómetros de distancia, y el baúl se conserva junto con los grilletes como muestra del prodigio. Sobra decir que su amo, el que en Berbería era su amo, se convierte en su sirviente y se convierte además al cristianismo, según la leyenda. Bueno, pues ese objeto se conserva allí como de origen milagroso, o un cuadro de San Juan Evangelista que se conserva en la iglesia de la Concepción de la ciudad de La Laguna, en Tenerife, que en medio de unas fiebres y de unas epidemias suda milagrosamente, y los vecinos acuden a pedirle a los religiosos que con algodones y con pequeños trapos empapen el sudor para curarse de la fiebre, y parece que el milagro se produce. Es decir, la gente que estaba enferma de esa epidemia cura, y la epidemia se detiene al mismo tiempo. Bueno, pues son algunos objetos que yo considero de prodigio, o un acontecimiento muy muy especial para mí, muy llamativo. Cuesta imaginar que en un contexto militar uno se encuentre un milagro, pues esto es lo que ocurre precisamente en el Museo Militar de Almeida, con un cuadro, un cuadro de un crucificado, donde en la imagen pues se puede ver por un lado a la Virgen y por el otro lado a San Juan Evangelista. Bueno, pues cuenta la crónica que durante el famoso ataque del almirante Nelson a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el 24 de julio del año 1797, en el fuerte de Paso Alto, una bomba, una pieza de artillería cayó dentro de donde se encontraba, en la habitación donde se encontraba el cuadro, pero no explotó, se fragmentó milagrosamente, y el recuerdo de ese portento, de esas mortíferas piezas de artillería que causaban gran daño, pero que sin embargo allí quedan fragmentadas a los pies de este cuadro, pues el recuerdo ha quedado fijado dentro del propio Museo Militar de Almeida, donde no solo se conserva el cuadro en sí, sino la pieza de artillería que se fragmentó. Y esto recuerda bastante a ese célebre milagro del Pilar, ¿no? De ocurrido el 3 de agosto del año 1936, hipotético milagro de tres bombas que fueron lanzadas desde un foco sobre el templo en Zaragoza, y que, bueno, unos dicen que por la poca altitud, otros que por la divina protección, pues no explotaron. Bueno, pues yo lamento decirle a los amigos de Zaragoza, no les quiero molestar, pero que no les molestas, no. Porque yo soy un amigo de Zaragoza, y es que no explotaba ninguna. Eran todas terriblemente malas, afortunadamente. Bueno, pues, 140 años... No hay milagro ninguno. Ocurrió algo parecido, sí, en Canarias. Bueno, el cuadro se conserva como un objeto de prodigio. Lo más probable, evidentemente, como suele suceder con las sudoraciones, o como puede suceder cuando una imagen aparentemente sangra, es que pueda existir una explicación. En las de Zaragoza, como tú decías, entre que eran defectuosas y los aviones parece que no volaban a la altura adecuada, pues tenemos una explicación más que plausible. En el ataque de Nelson, la tradición atribuyó al Cristo de Paso Alto el hecho de que no explotaran, y se llegó a considerar protector de la ciudad a este cuadro, ¿no? Bueno, son curiosidades que tienen que ver, en este caso, con las creencias y con el arte. Y con Canarias. Canarias, 5 minutos de misterio. Así se titula el libro, el trabajo de nuestro invitado, de José Gregorio González, que ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos. José Gregorio, muchas gracias. Besote. Gracias, Bruno. Gracias, Silvia. Feliz año.